No tardes, Señor. El tiempo va pasando y no se ve un restablecimiento notable en la salud. En una carta al hermano Tescelino el 1 de noviembre de 1937 escribe: Fui a Burgos hace 8 días. Estuve 3 hospitalizado en San José. Tenía 42 por mil de azúcar en la orina. Del hospital nos mandaron a casa y aquí estoy, esperando no sé qué. Dice el dato del análisis con una cierta indiferencia, cuando él muy bien sabía que estaba muy alto el azúcar, y eso ponía de manifiesto que el mal seguía avanzando a pesar de todos los cuidados que en su casa le prodigaron. Pues a pesar de este dato, le dice en la carta: Escribí al abad diciéndole que una vez hecho el reconocimiento volvería al convento, y me contestó el padre José, maestro de novicios, diciéndome que volviera cuando quisiera, que las puertas las tenía siempre abiertas, pero que lo pensase bien y no me precipitase, ya que ahora no tienen enfermero, y sería de lamentarme volviese a ocurrir lo pasado. Eso es todo. Humanamente hablando es muy prudente, pero ¿qué he de hacer? Pues mira, yo pienso de la manera siguiente, a ver qué te parece. Suponte que tú estás en tu casa enfermo, lleno de cuidados y atenciones, casi tullido, inútil, incapaz de valerte en una palabra. Pero un día vieras pasar por debajo de tu ventana a Jesús. Si vieras que a Jesús le seguía una turba de pecadores, de pobres, de enfermos, de leprosos. Si vieras que después te llamaba y te daba un puesto en su séquito, y te mirase con esos ojos divinos, que desprendían amor, ternura, perdón, y te dijese, ¿por qué no me sigues? ¿Tú qué harías? ¿Acaso le ibas a responder, Señor, te seguiría si me dieras un enfermero, si me dieras medios para seguirte con comodidad y sin peligro de mi salud? ¿Te seguiría si estuviera sano y fuerte para poderme valer? No. Seguramente que si hubieras visto la dulzura de los ojos de Jesús, nada de eso le hubieras dicho, sino que te hubieras levantado de tu lecho sin pensar en tus cuidados, sin pensar en ti para nada. Te hubieras unido, aunque hubieras sido el último, fíjate bien, el último, a la comitiva de Jesús y le hubieras dicho, «Voy, Señor. No me importan mis dolencias, ni la muerte, ni comer, ni dormir». Si tú me admites, voy. Si tú quieres, puedes sanarme. No me importa que el camino por donde me lleves sea difícil, sea abrupto y esté lleno de espinas. No me importa si quieres que muera contigo en una cruz. Voy, Señor, porque eres tú el que me guía. Eres tú el que me promete una recompensa eterna. Eres tú el que me perdona, el que me salva. Eres tú el único que llena mi alma. Fuera cuidados de lo que me pueda ocurrir en el porvenir. Fuera miedos humanos, que siendo Jesús de Nazaret el que guía, ¿qué hay que temer? Siento muy dentro de mi alma esa dulce mirada de Jesús. Siento que nada del mundo me llena, que solo Dios, solo Dios, solo Dios. No me tengas envidia, hermano, pero Dios me quiere mucho. Qué bien refleja Rafael las motivaciones que le mueven a entrar de nuevo en el monasterio. Es Jesús que le llama. De eso está él bien persuadido. En su deseo de ingresar de nuevo no hay nada humano, al contrario, en la misma carta deja ver lo que le cuesta. Él sabe muy bien a dónde va y a qué. Por otra parte, la carne me tira. El mundo me llama loco e insensato. Se me hacen prudentes advertencias, pero ¿qué vale todo eso al lado de la mirada de un Dios como Jesús de Galilea, que te ofrece un puesto en el cielo y un amor eterno. Ya sabes tú dónde voy y a lo que voy. Pero confío mucho en María, nuestra madre. Ella me ayudará, como siempre lo ha hecho. En este último ingreso, Rafael da toda su talla espiritual y humana. Su fidelidad al llamamiento de Cristo es evidente en todo el proceso de su vida. Rafael sabe muy bien lo que deja y lo que abraza. Sabe el combate real que le aguarda. El primer ingreso respondió a sus expectativas. Se encontró con lo que más o menos esperaba. En los otros dos, al llegar al monasterio se había encontrado con la sorpresa de una realidad negativa con la que no había contado, que supo asumir no sin tener que luchar desde una visión de fe. Ahora conoce todo el escenario. La enfermería, la enfermedad mal cuidada dadas las condiciones que imponían la guerra, la soledad y todo lo que ya sabía. Además, la muerte que le podría sobrevenir, si tornaba al monasterio, al menos se podía adelantar. Rafael tenía la sensación de que iba a morir pronto, y movido por la impaciencia del amor, parece la estuviera deseando, y a veces intensamente. Pero esto no indica que él supiera que iba a morir. Lo que sí sabe es que con su decisión acorta las posibilidades de vida. Más tarde lo diría con toda claridad. Cuando abandoné mi casa, abandoné de propio intento una serie de cuidados que requería mi enfermedad, y vine a abrazar un estado en el cual es imposible cuidar una enfermedad tan delicada. Sabía perfectamente a lo que venía. Aunque su madre pensaba que iba a pasar con ellos el invierno, Rafael, el día 14 de diciembre, comunica a su madre que al día siguiente se va de nuevo a la trapa. Será su última y definitiva entrada. El 15 de diciembre salía de nuevo para el convento de San Isidro de Dueñas. La despedida fue tan sencilla como las anteriores, pero más dolorosa. Por esas intuiciones que tienen las madres, sintió que aquel era el último adiós a su hijo en la tierra. Al día siguiente, Rafael escribía sus impresiones sobre la despedida. Ayer, al dejar mi casa y mis padres y hermanos, fue uno de los días de mi vida que más sufrí. Por seguir a Jesús abandono todo. Y yo creo que esta vez fue un milagro de Dios, pues por mis propias fuerzas es seguro que no hubiera podido venir a la enfermería de la trapa a pasar penalidades, hambre en el cuerpo debido a mi enfermedad y soledad en el corazón, pues encuentro a los hombres muy lejos. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Ese es mi tema. Ese es mi único pensamiento. El monasterio se presenta a Rafael en ese momento de ingresar por última vez como un lugar de gran sufrimiento. Su firme decisión de ingresar a pesar de todo viene marcada por una heroicidad que nos muestra su fortaleza en el sufrir los dolores físicos y las arideces espirituales. Pero sobre todo, nos da la talla de cómo vive la dimensión teologal. Y una vez más, encontramos en sus escritos su ofrecimiento. Dejé mi hogar. Destrocé pedazo a pedazo mi corazón. Vacié mi alma de deseos del mundo. Me abracé a su cruz. ¿Qué esperas, Señor? Si lo que deseas es mi soledad, mi sufrimiento y mi desolación, tómalo todo. Señor, nada te pido. En el monasterio nos dice él que fue recibido con una caridad que no merecía. Pero una nueva prueba le esperaba. Ya le parecía haber previsto todo lo que había de encontrar, y cada vez que entra, el Señor le sorprende con algo nuevo. Ahora será la falta de director, de la persona que le ayuda espiritualmente. La soledad de los últimos meses de su vida se acentuará. Parece algo ocasional, pero sin duda escogido por Dios. El padre Abad cambió de confesores en el noviciado. Según la disciplina que entonces existía sobre este punto, Rafael no podría ya confesarse ni dirigirse con su primer confesor, que también le había entendido desde el principio. Tuvo que acudir a otro que no estaba al nivel de lo que la talla espiritual de este joven oblato requería. Lo que para él supuso un sufrimiento, para nosotros se convirtió en beneficio, ya que su antiguo director, al tratarle por última vez, tuvo la gran idea, sin duda inspirado por Dios, de mandarle escribir todo lo que pasaba por su interior, a fin de poder orientarle en la primera oportunidad que se le presentara. Rafael, que quiere obedecer a cuanto le digan, empezó al día siguiente de su ingreso, el 16 de diciembre, a plasmar en un cuaderno todo lo que tenía en su alma. Él piensa que escribe para su confesor director y refleja en sus escritos todos sus pensamientos, buenos y malos, las tentaciones que experimenta, las ansias de su corazón y el amor inmenso que llena su alma. Estas páginas nos acercan para ver cómo vivió esta última etapa de su vida. Hay que leerlas tratando de penetrar en la vivencia de donde brotan. Ya al día siguiente de ingresar, nos va a decir cuáles han sido las motivaciones que le han impulsado a ir de nuevo a la trapa. Ave María. Después de una larga temporada, casi un año, pasada en casa de mis padres, reponiéndome de un achaque de mi enfermedad, vuelvo de nuevo a la trapa para seguir cumpliendo mi vocación, que es solamente amar a Dios, en el sacrificio y en la renuncia, sin otra regla que la obediencia plena a su divina voluntad. Creo hoy cumplirla, obedeciendo sin votos y en calidad de oblato a los superiores de la abadía cisterciense de San Isidro de Dueñas. Dios no me pide más que amor humilde y espíritu de sacrificio. Sufro mucho, María, madre mía, ayúdame. He venido a la trapa por varios motivos. Primero, porque creo cumplir en el monasterio mejor mi vocación de amar a Dios en la cruz y en el sacrificio. Segundo, por estar España en guerra y ayudar a combatir a mis hermanos. Tercero, para aprovechar el tiempo que Dios me da de vida y darme prisa a aprender a amar su cruz. A lo que solamente aspiro en el monasterio es a unificarme absolutamente y enteramente con la voluntad de Jesús. A no vivir más que para amar y padecer. A ser el último menos para obedecer. Que la Santísima Virgen tome en sus manos mis resoluciones y las ponga a los pies de Jesús. Es lo único que hoy desea este pobre oblato. Estas son sus motivaciones y así vive. Hay que leer estos escritos con veneración, pues proceden de vivencias que apenas plasman lo que en su espíritu Dios sigue realizando. En medio de sus sufrimientos, puede decir que es feliz. En el amor a la cruz ha encontrado la verdadera felicidad. Es feliz cuando a los pies de la cruz de Cristo le cuenta sus sufrimientos y le ofrece la alegría de verse querido por él. El 27 de febrero escribe un texto que pone de relieve cómo experimenta el verse privado de la libertad de dar a las flaquezas de su enfermedad los remedios de que en el mundo no carecía. Él, que ya había ofrecido a Dios su corazón y su voluntad, ahora le ofrece su vida. A través de sus letras escuchamos no solo sus palabras, sino lo que hay en su corazón. Hoy le he ofrecido al Señor lo único que me queda, la vida. He puesto a sus pies para que Él la acepte y la emplee en lo que quiera, y la tome cuando quiera y para lo que quiera, mi vida. Su vida ya no es suya, es de Dios, que Él la cuide. No le queda más que morir cuando Dios quiera. Por su parte, querría morir abandonado de todos, pero sobre todo, solo querría morirse de amor, pensando que debe ser fácil morir cuando se tiene a Dios en el corazón. En la cuaresma de este año 1938, el padre Abad le dice que le dará la cogulla monacal y el escapulario negro propio de los monjes profesos. Es este un caso único, que el padre Abad le diera la cogulla a Rafael siendo oblato. Era algo que había ilusionado a Rafael en sus primeros años. Hoy recibe con agradecimiento esta noticia y en un primer momento, con la alegría del que va a recibir lo que tanto había deseado. Pero Rafael ha perdido ya las ilusiones humanas y solo Dios puede llenar su vida. Quiere hacer su celda en el corazón de Cristo, viviendo, solo y desnudo de todo, en Él. Tiene miedo al verse demasiado considerado, deseando incluso olvidarse de sí mismo. Así se deslizan sus días, trabajando en lo que puede e incluso acudiendo al coro, aunque a veces apenas puede llegar trabajosamente. Ha hecho de su amor la única razón de vivir. Sabe lo mucho que el Señor ha hecho en él. Experimenta su misericordia. Se siente amado, conducido y sostenido por Dios, que sabe lo que es y cómo es, y a quien no le importan las grandes faltas de correspondencia a su amor. Experimenta que Dios vela por él como nadie puede sospechar. Por eso cada día es más feliz en su completo abandono en las manos de Dios. Siente que Dios sigue actuando en su alma. Experimenta en su interior cómo le va alejando de todo. Le aparta de la vanidad y de la criatura, haciéndole comprender que en él está la verdadera paz. Solo en el silencio de todo y de todos, halla lo que busca. Nada quiere saber ni escuchar. Se va convenciendo en la práctica de que solo Dios es necesario. Es una nueva purificación que le ayuda a encontrar en solo Dios lo que busca. Siente la inmensa alegría de poseer la verdad, viéndose dueño de Dios y a Dios dueño de él. Nada desea ya más que amar profundamente al Señor. Al mismo tiempo, experimenta que la plena posesión de Dios no puede darse en esta vida y a veces se siente cansado viéndose peregrino en la tierra, en este destierro que es impedimento para gozar plenamente del Señor. Se cansa de vivir y ansía volar a Dios. Tiene prisa de estar con el Señor y le pide que no tarde, sintiendo que todo se acabará pronto, aunque lo único que quiere es que se cumpla la voluntad de Dios. Viviendo con esta intensidad su unión con Dios, no se olvida de su dimensión apostólica. El día de Jueves Santo se siente muy unido a los sufrimientos de Cristo y le pide que reparta entre tantos necesitados como hay en el mundo todo lo que a él le da. Le pidió al Señor que escuchara sus súplicas, recorriendo todo el mundo y mostrándole todo lo que quería que remediase. España, la guerra, sus hermanos, tantos corazones a quienes quiere, sus padres, aunque sea a cambio de su vida. Y por eso le dice al Señor: tómame a mí y date tú al mundo. Y el Señor le escuchó. El día de Pascua el padre Abad le impone la cogulla. Ese mismo día de Pascua escribe a su familia. Les dice que se siente feliz, que se le pasan los días sin sentir y que tiene ganas de que termine la guerra para que vengan a verle. Mi vida discurre entre el estudio del latín, lecturas sagradas y cantos en el coro, bendiciendo a Jesús y a María. Mi trabajo se reduce unos días al lápiz y al pincel que me manda tomar el reverendo padre Abad para algún encargo, y otros días la escoba para ayudar al hermano enfermero. Te aseguro que vivo feliz, y los días se me pasan sin sentir. Espero que pronto terminará la guerra y todo se normalizará y podáis venir a verme. Esta es la última carta que escribió Rafael. El Señor se lo llevaría dentro de 9 días sin volver a ver a su familia, excepto a su padre. No se preveía un final inmediato. Seguía recluido en la enfermería, aunque siguiendo en parte la vida de comunidad muy moderadamente. Las fuerzas que le iban quedando eran muy escasas, las suficientes para bajar trabajosamente a la capilla y recibir al Señor. Todos veían cómo se consumía rápidamente, hasta que ya tuvo que quedarse en la enfermería sin salir ya de la soleada galería a la que dan las celdas de los enfermos. En la mañana del jueves de Pascua, día 21 de abril, llega al monasterio el padre de Rafael para visitarle. Su hijo sale vestido como un verdadero monje, con la cogulla y el escapulario negro. Nunca le había visto su padre con mejor color en las mejillas, con más brillo en sus ojos. Irradiaba felicidad y paz, esa paz que se puede experimentar aún en medio del dolor. Con esa natural jovialidad y buen humor que siempre le caracterizó, y con la sonrisa en los labios, le dijo a su padre: «Aquí tienes un fraile con mucha tela. No sé qué hacer con las mangas». Con su padre estuvo paseando por la huerta y hablando con el padre Abad, que tenía proyectos de nuevas instalaciones agrícolas, cuyos planos pensaba que hiciera Rafael. El padre Abad dijo al padre de Rafael que pronto acabaría con el latín y enseguida le ordenarían de sacerdote. En estos momentos, Rafael ha llegado a un grado de indiferencia y de querer lo que a Dios le agrade, que ninguna otra cosa quiere ni por nada se inclina. Parece estuvo siempre convencido de que no llegaría nunca a ser sacerdote porque moriría antes. El encargado de darle clase de latín recibió de él esta confidencia: «Mire, padre, yo estudiaré latín con usted porque me lo mandan los superiores y debo obedecer. Pero yo no seré sacerdote. Solo pido a Dios que me vistan la cogulla cisterciense para morirme». Hacía apenas unos días que había recibido la cogulla y su muerte estaba próxima. Se despidió de su padre este mismo jueves de Pascua, sin sospechar este que abrazaba por última vez a su hijo. Al día siguiente Rafael cayó en cama con fiebre altísima. No se veía gravedad inminente en su estado, pero Rafael se moría. Con un cansancio y desfallecimiento grande y fuertes dolores producidos por la subida del azúcar, la fiebre subía hasta el extremo de producirle delirios intermitentes, privándole largos ratos de conocimiento. A los que le asistían les decía: «No se asusten si deliro». Y delirante, y movido por la fuerza de sus intensísimos dolores, decía cosas incoherentes entre fuertes convulsiones propias de la enfermedad. Pasados esos momentos fuertes de crisis, volvía a un estado sereno y aceptando totalmente la voluntad de Dios. No tuvo una queja ante la fuerte sensación de hambre que padecía, ni tampoco de la sed insaciable propia de la enfermedad. Todos los sufrimientos le parecían pocos a quien había dicho: «Qué dulce es sufrir abandonado de los hombres, estando abrazado a la cruz de Cristo». Por Jesús todo, aquella locura de amor. Jesús mío, cuánto te quiero y te querré siempre, y me agarraré a ti y no te soltaré. Y no soltó su cruz mientras tuvo vida, con una fortaleza que a todos impresionaba. Y esta fortaleza se pone de manifiesto en el hecho ya muy conocido, ocurrido 2 días antes de su muerte. Pensando que estaba solo en la celda de la enfermería, se levantó trabajosamente de su cama y con andar vacilante y apoyando sus manos temblorosas de fiebre a lo largo de las paredes, llegó hasta un grifo de agua fría al final de la galería. La sed abrasadora le consumía. Apoyó sus labios ardientes en el frío metal, pero no bebió. Quería morir de sed como su señor. Al regresar a su celda, le salió al encuentro el hermano enfermero, testigo de aquel acto silencioso de renuncia, y le llamó cariñosamente la atención, a lo que Rafael contestó con bondad: «No se apure, hermano, que bien sé lo que hago». La enfermedad avanzaba rápidamente. Su situación se agravaba por momentos. En la madrugada del lunes, con el sufrimiento reflejado en su semblante, recibió la unción de los enfermos, no pudiendo recibir el viático. Su estado era alarmante, perdiendo la facultad del habla y sin entender lo que le decían. Así transcurrió todo este largo día. Al amanecer del martes, Rafael recobró durante un corto espacio de tiempo el uso de sus facultades y una plena lucidez. Reconoció al padre maestro que le animaba con la esperanza de vivir. Rafael, tranquilo y sereno, le contestó: «Mi fin está próximo. Muy pronto me marcharé al cielo». Hacia las 6 de la mañana entró en agonía. Mientras le rezaban la recomendación del alma, sufrió una fuerte convulsión con el rostro muy desfigurado por unos momentos. Después, su rostro recobró su actitud normal y con una tranquila placidez y la sonrisa en los labios, como sumido en un dulce sueño, expiró. Era el 26 de abril de 1938. Unos días antes había cumplido 27 años. Una vida corta en años, pero larga en vivencias. Hoy se hacía realidad lo que tanto había deseado y pedido con estas palabras: «No tardes, Señor. Mira que tu siervo Rafael tiene prisa de estar contigo, de ver a María, tu Santísima Madre, de cantar tus alabanzas con los santos y con los ángeles. Qué hermosa profesión voy a hacer el día de mi muerte. Votos eternos de amor para siempre, siempre. ¿Quién piensa en la tierra y en los hombres? Todo es perecedero y pequeño. Solo Dios. Todo lo externo es vanidad. Solo Dios. El tiempo y el hombre pasan. Solo Dios. Solo Dios, solo Dios, solo Dios sea mi vida. Y María, mi buena madre, me ayude a caminar en este valle de lágrimas. Así sea». Él consiguió lo que pedía, lo que deseaba, para lo que vivía. Ante la vida y escritos del hermano Rafael, no sólo debemos sentir admiración y reducir la lectura incluso a unos ciertos sentimientos espirituales, que sin duda brotan en todos los que a ellos se acerquen. Él desde el cielo lo que nos dice es que sigamos a Cristo en compañía de María, que Dios es el que permanece siempre, que la sociedad actual nos entretiene con cosas que pasan y muy rápidamente, que miremos al cielo y que tengamos siempre presente esa invitación de Cristo que Él con tanta fidelidad siguió: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Es el camino que nos invita a recorrer. Este camino es el que Cristo nos propone a todos los cristianos. Rafael es hoy un ejemplo vivo para cuantos buscamos a Dios y queremos seguir a Cristo bajo la protección de la Virgen María.